Bueno, estamos de vuelta con Compromiso Vial por Mendoza, acá en la Radio Central, la Radio de los Trabajadores. Estamos en contacto con el senador de la provincia por el Frente por la Victoria, Gustavo Arena, y teníamos una pregunta para hacerle. Bueno, hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Soy yo, Alejandra, también estoy aquí. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por... por atendernos. ...esta entrevista. No, por favor. Bueno, queríamos preguntarte... nosotros estamos muy interesados por dos proyectos que tienen media sanción, que son suyos. Uno es el programa de asistencia a las víctimas y el otro es el de la unión de, digamos, Mendoza a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Queríamos saber en qué situación estaban esos dos proyectos. Bueno, los proyectos los presenté en su momento con una serie de acciones que he venido realizando con el tema tránsito, transporte y seguridad vial. Y en este caso específico, estos dos proyectos, uno que tiene que ver con tener un programa específico para las víctimas de accidentes de tránsito. Bueno, ustedes han vivido estas situaciones, igual que otras personas que en el momento del accidente no saben qué tienen que hacer. Exacto. Entonces la intención es que el primero que llegue no sea un inescrupuloso abogado que lo que busca es sacarle dinero a los familiares, a las víctimas, sino que el primero que tiene que llegar es el Estado para asesorar qué es lo que tiene que hacer en el caso de que haya un accidente, a dónde tiene que dirigirse o con quién tiene que hablar o qué trámites tiene que hacer. Y después, eso en el momento, y después el acompañamiento, tanto jurídico, pero psicológico, en el caso que ha habido alguna situación trágica. Sí. Y a hacer todo el acompañamiento. Bueno, eso hoy no existe. Existe un programa de víctimas del delito, sí, pero no de accidentes de tránsito. Son dos temas muy diferentes, con tratamiento diferenciado. Entonces, lo que proponemos nosotros es que se cree ese programa específico para que el Estado esté presente cuando se producen estos hechos, que ya es una pandemia, ¿no?, en el mundo y en la Argentina. Sí, que sabemos que sí existe ese programa, por ejemplo, en Santiago del Estero, existe en Neuquén. Sí, hay algunas provincias que lo han implementado. Nosotros estuvimos hace un par de semanas en una asamblea en Buenos Aires y estaba gente de esas provincias que tenían ya en funcionamiento un programa como el proyecto que usted había presentado. Claro. Sí, no existe acá en Mendoza, pero sabemos que hay antecedentes en otras provincias. Claro, también. ¿Y el otro proyecto, cuál era el que me preguntaban? El de la inclusión de Mendoza en la Agencia Nacional de Seguridad. Bueno. Ese desde el inicio de mi gestión como diputado que presenté ese proyecto, es que en Mendoza planteábamos que tenía que adherir a la Ley Nacional de Tránsito para tener, digamos, enmarcarnos dentro de lo que se ha realizado en materia de política pública, que es el tema de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces, todos los avances que han habido, unificar registro de infractores, licencia única, licencia por puntos, observatorio de seguridad vial, bueno, la intención era alinearnos con esa política para que haya una sola normativa en todo el territorio. Se ha ido avanzando Mendoza parcialmente con esto. Sí. El último avance ha sido la creación del observatorio de seguridad vial en la provincia, que nosotros veníamos planteando hace tiempo. El otro tema es la licencia nacional, que ya se están abriendo en distintos departamentos. Sí. El tema de la licencia, lo que faltaría es aplicar la licencia por punto, que sería muy importante. Exacto. El objetivo era ese, digamos, ¿no?, de poder tener una normativa unificada en todo el territorio. Son muy pocas las provincias junto a Mendoza que tienen una normativa diferente, por eso nosotros entendíamos que que había que unificarlo. Esos son los dos proyectos de los cuales ustedes me han preguntado, ¿no? Y que actualmente está en la comisión, en la comisión del Senado. Ustedes saben que hace muy poco tiempo hay un nuevo gobierno y hubo un recambio legislativo, así que bueno, a partir del 1 de mayo se empezó el tratamiento en profundidad de todos los proyectos que están pendientes y esperamos que en la brevedad se puedan tratar. Ojalá, estamos con esa ilusión. ¿Y qué opinión tiene respecto a el funcionamiento de la unidad ejecutiva? Exacto. Así que estábamos con nuevas autoridades, Leonardo Yapur, no sé si se ha tenido la oportunidad de conocerlo. Y no, la verdad es que no desconozco cuáles son las acciones que se están llevando adelante. Seguramente vamos a solicitar una reunión en la legislatura para que cuando se traten estas normativas no se traten aisladamente, porque yo lo que vengo sosteniendo hace mucho tiempo es que cada vez que hay accidentes trágicos aparecen nuevas ideas. Sí. En realidad son todas buenas, pero si se presentan de forma aislada no sirve ninguna. Entonces hay que generar un conjunto de medidas que se transformen en políticas de Estado, es decir, que permanezcan en el tiempo independientemente de quién esté en el gobierno. Así que cuando se traten estos temas vamos a citarlos a los funcionarios para ver cómo podemos coordinar juntos este tema, ¿no? Muy bien, ha sido muy completo, Gustavo. Yo quería recordarle a la audiencia, en varias oportunidades hemos comentado la participación y de Gustavo Arena en lo que es nuestra organización, que es Compromiso Vial, y que en realidad ha sido el puntapié inicial de lo que ha sido esta... El fundador de nuestra organización. Así que nosotros siempre eternamente agradecidos, Gustavo, y sabemos lo comprometido que está siempre con la sociedad, así que siempre lo remarcamos nosotros acá en el programa. Así que muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, estaremos en contacto ante cualquier novedad. Bueno, felicitarlo a usted, Omar, Alejandra, por el compromiso que tiene en este tema y además felicitarlo por esta iniciativa de tener un programa de radio que es muy importante para poder difundir todas estas acciones, ideas, de forma tal que cambiemos la cultura vial de Mendoza. Muchísimas gracias, muchas Gustavo. Gracias. Muchísimas gracias. Nos estamos autonominando como militantes de la seguridad vial también. Así que, está muy bien. Bueno, así que bueno, te agradecemos muchísimo, bueno, y estamos en contacto. Un abrazo, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Bueno, fue Gustavo Arena, el senador, que muy amablemente Una nota, su opinión al respecto y en lo que está trabajando. Nosotros siempre lo queremos convocar porque sabemos que él siempre está muy comprometido con la sociedad en estos temas y en otros también. Sé que está un poquito desactualizado con el momento de tránsito ahora porque está con el tema no de los tarifazos. Desactualizado.